Seguimos en la búsqueda, seguimos con este informe especial sobre género, salud y desarrollo. Empezamos con las Américas, ahora la última parte, estos últimos minutos del programa. Vamos a ver qué es lo que sucede en la Argentina. El documento que tomé como base son el documento del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, denominado Aportes para el Desarrollo Humano en Argentina. Es el último realizado del 2011 y tiene obviamente está dedicado especialmente a abordar las problemáticas de género en la sociedad en Argentina, ¿no? Género en cifras, se podría decir. Si uno el paseo por este informe es un paseo que refleja ciertas inequidades. Yo voy a poner disponible en Facebook los links a estos dos informes. Voy a tratar de abordar en los minutos que me quedan algunas dimensiones de los números vinculados al género en Argentina. Los años varían porque en realidad las fuentes son de distintas, a veces son de distintas encuestas. Por lo tanto, hay conjuntos de datos que no son comparables per se, son orientativos y los voy a ir diciendo en cada momento. Los datos, por ejemplo, cuando uno ve qué sucede en Argentina, por ejemplo, una dimensión que normalmente se analiza es ¿cómo está constituido el empleo cuando uno habla de varones y mujeres en la Argentina? Bueno, lo que ocurre si uno ve el empleo de varones y el empleo de mujeres es que desde 1999 al 2009 el empleo, ambos, de varones y de mujeres subió. Subió 5 puntos porcentuales, 5 puntos porcentuales, no 5%, es decir, del 46 al 50, por ejemplo, del 45 al 50. Pero eso es en varones. Y creció de la misma manera, en la misma proporción, en mujeres, pero el porcentaje es menor. Cuando en el 2009 tenemos un empleo de 50% varones y 35% mujeres. Ahora, la desocupación de mujeres es más alta que la desocupación de varones. Decreció en este periodo para ambos. La brecha de desocupación en porcentajes y en unidades porcentuales es más chica, pero el empleo crece en ambos, pero hay más empleados varones, y el desempleo decrece en ambos en los 10 años, 1999 a 2009, pero es mayor el desempleo en mujeres. Si uno analiza luego mujeres en la población ocupadas en puestos directivos y además en sectores de baja productividad, lo que observa es que cuando uno considera todos los ocupados, lo que observa es que los varones constituyen más del 60%. Tanto en 1999 como en el 2009, y las mujeres un 40, un 37%. En puestos directivos, la preponderancia es mayoritariamente de varones. En puestos directivos, las mujeres solo ocupan el 37%, ocupaban el 99 en 1999, y atención con esto, en el 2009 ocuparon menos posiciones en lugares directivos, en posiciones de dirección, las mujeres. Ahora, en sectores de baja productividad, el porcentaje de mujeres, tanto en el 99 como en el 2009, es mucho más alto que en los otros segmentos, es aproximadamente del 46%. Es decir, en los sectores de baja productividad, varones y mujeres se reparten ese espacio. Otro indicador de desigualdad para las mujeres. Las personas... Si uno ahora analiza, por ejemplo, la brecha de género que se observa en las tasas de empleo, por ejemplo, cuántos empleos de varones respecto de mujeres se observan en distintos niveles educativos, lo que uno observa es, cuando considera varones sobre mujeres, es que en general, siempre hay más varones, ¿sí? en el ingreso, siempre tiene un ingreso mayor los varones respecto de las mujeres. Y esto se incrementa notablemente, o al menos estuvo muy incrementado, para aquellos que están en cargos en la educación superior universitaria. En el 99 era 50% más alto el ingreso de los varones que de las mujeres. Esto es por la forma también en que se calcula, pero también es porque hay un ingreso al mismo cargo y a la misma función, hay un ingreso tardío de la mujer, por razones que explicábamos en otro programa. Y este tal vez como producto del ingreso masivo de mujeres al nivel universitario, esta brecha se hace más corta hacia el 2009. Acá hay un signo de equiparación, de equiparación entre varones y mujeres. Ahora, vinculado al trabajo, ¿cuál es la percepción de desigualdad laboral que existe entre varones y mujeres? En una encuesta, en un estudio realizado, esto es un poco más viejo, en el 2006 por el equipo latinoamericano de justicia y género entre mujeres de 18 a 69 años de edad en el área metropolitana de Buenos Aires, Gran Córdoba y Gran Rosario, más de dos tercios de las entrevistadas piensan que en el mundo laboral hay diferencias entre varones y mujeres. El 41% afirma que las mujeres tienen menos oportunidades de conseguir empleo y muchas más, el 51%, piensan que a igual tarea las mujeres ganan menos que los varones y tienen menos oportunidades. Bueno, piensan lo que realmente y perciben lo que realmente ocurre. Las percepciones anteriores se relacionan además con algunos datos de la última encuesta, en realidad encuesta mundial de valores, relevada en Argentina en el 2006. Si bien la mayoría de los varones y las mujeres no están de acuerdo con que aquellos son mejores ejecutivos que estas, el desacuerdo entre las mujeres es bastante mayor, del mismo modo que el acuerdo es más acentuado entre varones que entre mujeres. Entonces se les preguntó, ¿los varones son mejores ejecutivos que las mujeres? ¿Sí o no? Y están muy en desacuerdo el 18% de los varones, pero muy en desacuerdo el 34% de las mujeres. Ahí también tenemos unas diferencias al respecto. ¿Qué ocurre con, ahora, por qué este acceso tardío a algunos puestos y cuando acceden a algunos puestos de trabajo la paga es menor, la remuneración es menor? Bueno, alguna de las razones que se dan es que existe un empleo diferencial entre aquellas mujeres si son o han sido madres o están por ser madres, comparados con aquellas que declaman o afirman que no tienen hijos o no van a tener hijos. Y esto cambia el panorama en términos de remuneración y empleo. Entonces, cuando uno analiza la evaluación de la participación laboral de las madres comparadas con las no madres, estamos hablando de un aglomerado, en aglomerados urbanos de mujeres de 14 a 49 años, lo que se observa es que siempre las mujeres con hijos participan menos en el mercado laboral. Un 37, sube en el 94 a un 46, a un 54 y a un 62. Pero las mujeres sin hijos representan el 67, el 71, el 73 y el 78%. Esto ocurre, esto obviamente tiene un correlato, entonces correlato y en algunos casos comprobadísimo con el hecho de que existe una tasa de empleo diferencial cuando las mujeres son madres. Estamos a punto ya de que se nos acabe el programa. Si uno tuviera que ver, sigo en el campo laboral, si uno tiene que profundizar en el campo laboral lo que ocurre, por ejemplo, en la investigación, lo que se observa es que en los cargos superiores de la investigación, por ejemplo, en CONICET, las mujeres siempre ocupan una proporción que no supera el 25, el 30% de estos cargos superiores y que a medida es que están postulan a cargos de menor jerarquía, por ejemplo, investigadores asistentes, adjuntos, independientes, estos porcentajes van subiendo en la medida que hay menos, suben en la medida que disminuye la categoría de investigación de CONICET. Esto es muy sabido inclusive dentro del mismo organismo. Me quedan hablar de algunos indicadores, algunos de ellos un tanto engañosos en la forma en que son, porque en realidad esconden cierta información. Por lo tanto, los voy a dejar para el momento que tenga un poquito más de tiempo, Quisiera decir, por ejemplo, que cuando uno analiza la tasa de mortalidad materna entre el periodo 1980 a 2008, y la mortalidad se mide por cada 10.000 mortalidades maternas por cada 10.000 nacidos vivos, en Argentina, entre 1980 y el 2008, la mortalidad materna por cada 10.000 nacidos vivos bajó de 7 a 4 en 4 años atrás. Estos indicadores hablan a las claras de cierto éxito de algunos planes de salud, pero aún así hay una gran falta de acceso al sistema de salud en Argentina, incluido específicamente en los sectores de menores ingresos. Voy a tener que dejar acá, porque se termina el programa. Voy a continuar con una parte, un segmento de este informe en el programa que viene. Espero que nos podamos encontrar en una semana. Antes de irme, cierro directamente, ni cortina si querés, largala, pero no hace falta. Cierro diciendo, voy a retomar en la entrevista realizada a Ramón Sanz, existe entonces un camino posible de análisis a esta gran controversia acerca de sí o no a la megaminería a cielo abierto aquí en Argentina. Ha tenido un abordaje desde el punto de vista científico, político, social, ideológico, y además con una dimensión que mencionaba Ramón Sanz, de tipo moral y ética en la práctica. Una pregunta que uno debería hacerse es, supongamos que no existiera la más mínima rasgo o indicio de contaminación o presunción de contaminación, por ejemplo, o que la minería no usara agua, por decirlo de alguna manera. La legislación vigente, en el contexto político que se redactó y se puso en vigencia, en el contexto político que se aplica, la legislación vigente avasalla la soberanía de estos países, de Chile y Argentina. Es una discusión primariamente política. Es primariamente política, y en tanto es política, uno tiene que tomar además una postura y ponerse a analizar, no sin analizar qué postura va a tomar, porque cuando en un país una empresa minera puede, fijando un depósito, disponer de una parte del terreno, por ejemplo, donde está situado una ciudad entera, uno se tiene que preguntar si importa acaso que haya o no contaminación o un excesivo o desmedido uso de agua, cuando la dimensión de la problemática pasa por una cuestión, un aspecto estructural. Es primariamente política y a la vez, o secundariamente, es de orden moral y ético. Y después podemos hablar acerca de la prensa, los medios, la contaminación, el cianuro y el agua. Esto fue La Búsqueda. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Hicimos el programa, quien les habla, Antonio Mangione, en la conducción y en la producción. Diego Arrieta en la puesta en el aire y musicalización. Nos encontramos en una semana. Muchas gracias. Chau. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience.com.